Hoy vinimos a grabar una canción con mis amigas. Yo me llamo Circe. Yo me llamo Mankai. Yo soy Alma y escribí la canción para mi mamá. La canción se llamaría Todo por ti. ¿Qué hice antes de amarte? Seguro volé hasta Marte. Cuando vuelo siento algo en mí para abrazarte. Yo haría todo por ti. Si desapareces podría morir. Te amo, esto es para ti. Amarte por siempre y siempre presente. Brillarte por siempre. Esto es para ti y solamente.